pensar en los momentos que vivimos juntos. Amigo, compréndeme, aún sigo pensando en su amor, no la puedo olvidar. Aunque haya pasado el tiempo, no dejo de pensar en los momentos que vivimos juntos. Amigo, deja la llave, esa mujer está jugando con tu corazón. Y sin embargo, ella tú no te pidió perdón. Por eso quiero que lo olvides y la saques de tu corazón. Para que no sufra más, para que sea feliz. Pensando en su amor, no la puedo olvidar.